atrapado en el limbo, en el purgatorio. No esperes que otros recen por ti. De alguna manera sigo en el juego, nunca llego a nada. Cerca de la soga del muerto hay esperanza. Pido consuelo para pensamientos tristes. La sombra de la Siberia avanza para salirnos al paso. No dejes que los cabrones te hagan polvo. En la promesa va la mentira. Nadie comprende este universo como tú. En la vida no hay que aferrarse al dolor. Mejor dejar de mirar atrás y fijarse en lo que tienes delante. No finjas que te importa. Vi a un camello con risa de cerdo. Que los cabrones te hagan polvo. En la promesa va la mentira. Nadie comprende este universo como tú. En la vida no hay que aferrarse al dolor. Mejor dejar de mirar atrás y fijarse en lo que tienes delante.